música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa dando cuenta del tiempo, temperaturas entre 11 y 24 grados para este martes 25 de octubre. Tendremos una jornada con cielo despejado al principio y al final intervalos nubosos. De igual forma les compartimos la información de la bolsa. El euro se cotiza a 0,98 ante el dólar. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $93.25. Cae un 0,11%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7.680 puntos, lo que equivale a una subida del 1,79%. Vamos compartiendo también los temas que estaremos desarrollando en el día de hoy. La última encuesta del Real Instituto Elcano y la Asociación Diálogo sobre la Opinión Pública de Franceses y Españoles muestra diferencias en temas clave de la agenda europea. Seguimos hablando de inmigración. El gobierno expulsó al 8% de los migrantes irregulares en 2021, aunque no da nacionalidades para facilitar más retornos. Seguimos en América Latina. Autoridades intensifican los operativos para contener a migrantes en el sur de México. Y a propósito de migrantes, un hijo de emigrantes indios es el nuevo primer ministro británico. En deportes, vuelve la Champions. En acción hoy tendremos al Real Madrid, el vigente campeón, que estará enfrentando al Leipzig, mientras que el Sevilla recibe al Coventry. Y a propósito de fútbol, Unai Emery, técnico del Villarreal, ha sorprendido con un anuncio, y es que es el nuevo entrenador del Aston Villa de la Premier League. Es decir, cambia a la Liga Española por la Premier League. Y hoy les estaremos contando por qué hay preocupación en torno a la salud de Amaia Montero. Sí, la cantante en un principio hizo muchos éxitos con La Oreja de Van Gogh, luego como solista, y hoy por hoy sus fans están preocupados. ¿Por qué? Se lo vamos a contar. Es cuestión de que se queden con nosotros durante nuestro programa, que dura aproximadamente 2 horas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy va a ser el día menos pensado. Son muchos los éxitos que podemos citar en el repertorio de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh y luego como solista. Una de las voces quizás más reconocibles del repertorio español, especialmente en lo que tiene que ver con la nueva generación de la música española. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Amaia Montero. Repito, es vocalista de La Oreja de Van Gogh, aunque luego ha venido desarrollando una carrera como solista y le ha ido muy bien. El caso es que a una semana de que Amaia Montero encendiera las alarmas sobre su estado de salud, poco se sabe sobre su condición. El hermetismo en torno a la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh tiene a sus fans y amigos en vilo. Sin embargo, se sabe que su hermana Idoia Montero y su madre Pilar Saldías están al tanto de la situación y estarían cuidando de ella, así como su círculo más cercano de amistades. Recientemente, Idoia habló sobre el estado en el que se encuentra su hermana y afirmó, sí, afirmó lo que ya se venía sospechando. Algo anda mal con la cantante. Sin embargo, pidió que no le preguntaran más al respecto, pues aseguró que no está en posición de hablar por ella. Se trataría de problemas mentales. En tal caso, esperamos que Amaia Montero se recupere pronto. La queremos ver nuevamente en los escenarios, en los estudios de grabación, como nos tiene acostumbrado. Pero desde luego, votos por su salud, pronta recuperación, sea cual sea su situación. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con nuestro monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos con nuestro punto de vista. Encontramos en las portadas de los periódicos a nivel mundial el nombre de Rishi Sunak, elegido nuevo líder del Partido Conservador Británico y nuevo primer ministro de Reino Unido. En sus primeras palabras, deja entrever que apuesta por promover la estabilidad y la unidad para abordar los profundos retos económicos, según sus palabras, a los que se enfrenta su país. De su corto discurso, porque hay que decir que duró menos de un minuto, fácilmente extraemos: mi principal prioridad será promover la unidad en nuestro partido y en nuestro país. Era lo que afirmaba en un discurso en la sede de los conservadores en Londres. Sunak ha sido el único candidato que ha obtenido los 100 respaldos necesarios entre los diputados, conocidos como Tories, para presentarse como sucesor de Liz Truss, que ha tenido, la verdad, un paso muy fugaz por el cargo más importante de Reino Unido, después del rey, ¿no? Matizando. Que anunció su dimisión, recordemos, el pasado jueves, como líder conservadora y jefa del gobierno después de apenas 45 días en el cargo. Más allá de los anuncios en torno a la economía, la estabilidad política, los retos del país en general, hay que decir del señor Sunak, que es hijo de una familia india, lo cual viene a decir que es hijo de inmigrantes. A grosso modo podríamos decir que suena un poco contradictorio. Hace apenas 3-4 años, Reino Unido y principalmente su partido político votaba en contra, en el marco del Brexit, del cualquier tipo de influencia extranjera, incluidos los emigrantes o inmigrantes. Cerraba sus puertas a la emigración. Para muchos es un poco tarde, porque ya la tiene hace décadas atrás. En ese sentido, Reino Unido, en comparación con España y otros países, si se quiere decir de Europa, lleva ventajas, ¿no? Pero el caso es que el señor Sunak nunca se presenta como un hijo de emigrantes, ni nada por el estilo. Tal vez por eso ha llegado a donde está hoy, ¿no? Tampoco reflejó nada por el estilo en su corto discurso. De todos modos, para el partido al cual pertenece, es una especie de contradicción. Y algo de esperanza, ¿por qué no? Para los millones de inmigrantes que nos encontramos en esta parte del mundo, incluido Reino Unido. Abre el camino. ¿Cuál es el futuro de las nuevas generaciones de la política? Los inmigrantes, todo apunta a que ya hacen parte, no puedo decir que harán parte, pero que ya hacen parte con la llegada de Rishi Sunak al primer cargo de Reino Unido. Le deseamos muchos éxitos. Así comenzamos el Café Mañanero, haciendo esta breve reseña sobre la actualidad política en el día de hoy. De inmediato también compartimos un repaso de las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración en el plano nacional e internacional. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención. El gobierno expulsó al 8% de los 42.492 migrantes irregulares que llegaron a España en 2021, aunque no precisa nacionalidades porque podría derivar en problemas en las relaciones exteriores y afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones. La información la ha ofrecido al Partido Popular el gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria por escrito consultada por la agencia Europa Press, en la que se especifica que el número de retornados en 2021 fue de 3.594 personas a pesar de la pandemia. Continuando con más noticias en materia de inmigración, las autoridades estadounidenses han contabilizado en los últimos meses un número récord de migrantes a lo largo de la frontera sur, liderados por un éxodo de las nacionalidades autoritarias de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el año fiscal de 12 meses que finalizó en septiembre, las autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 2,4 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Eso representa un 37% más que en el mismo periodo en 2021 y un aumento de 5 veces en comparación con 2020. Los encuentros a nivel nacional, que incluyen rutas marítimas, aeropuertos y la frontera de Estados Unidos con Canadá, aumentó 41% durante el mismo periodo. Seguimos en América Latina y hablando de inmigración, el Instituto Nacional de Migración de México ha intensificado en los últimos días los operativos para contener el tránsito de personas migrantes sobre la carretera panamericana en un tramo de más de 150 kilómetros de la vía que corre desde Arriaga, estado de Chiapas, a Teumatepec, estado de Oaxaca, sur del país. Este endurecimiento se ha dado debido a la saturación que se ha formado en el municipio de San Pedro de Tapanatepec, en Oaxaca, por el éxodo de migrantes de Centro y Suramérica, quienes buscan llegar a la frontera norte de México y luego cruzar hacia Estados Unidos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En el apartado de cultura, el emblemático Hotel Intercontinental de Madrid se engalanó para acoger un exclusivo evento organizado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. El acto, conducido por el periodista y comunicador David Valdeperas, tuvo como escenario el reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los premiados. La velada dio comienzo con la llegada de los premiados y las autoridades al hall del hotel, tras ineludible paso por el fotocall, cómo no. Bueno, se trató de una gala muy particular donde se celebró el Día de la Hispanidad. Ese proyecto social que desarrolla también el hotel tiene algún lado que beneficia a la inmigración. Y por eso nos hacemos eco de este reconocimiento. Bienvenidos. Gracias por escuchar el Café Mañanero. En breve estaremos con los segmentos. Adolfo Jiménez del Río nos estará compartiendo el tema político del día. Igualmente Ricky Cuervo, las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Carlos Angulo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A propósito, la agenda está llena de celebraciones. Tengo entendido que hay más de 5 causas. Y como no, también tenemos música para compartir en el Café Mañanero. Escuchamos uno de los temas emblemáticos de la cultura colombiana. Sí, una de las canciones más populares. Algunos podrían incluso calificarla como el segundo himno de Colombia, La Pollera Colorá. Y ya les vamos a contar por qué suena La Pollera Colorá. Reconocimiento a La Pollera Colorá, uno de los clásicos de la música folclórica colombiana. Sí. Un día como hoy, 24 de octubre, hace 60 años, en la ciudad de Barranca Bermeja, el maestro Juan Madera Castro, oriundo de la tierra sabanera más rica musicalmente, Sincé Sucre, y el maestro Wilson Choperena, de Plato Magdalena, registraron la obra musical La Pollera Colorá, un tema iluminado por la inspiración verbal de dos grandes personas, cuya fusión irrepetible de su espíritu musical la convertirían en el segundo rostro de Colombia. Era la reseña que se mostraba en el día de ayer en Colombia, especialmente en las redes sociales. Un reconocimiento a esta extraordinaria obra de la música folclórica colombiana que se ha extendido por toda América Latina y el mundo. Hay de todas las versiones, como para todos los gustos. Como perfectamente lo escuchábamos, La Pollera Colorá fue registrada ante el notario primero del circuito de la población de Barranca Bermeja el 24 de octubre del año 1962. Por eso escuchábamos esa reseña en el día de ayer, que se compartió a través de las redes sociales como WhatsApp. Autor Wilson Choperena, autor de la letra, y Juan Bautista Madera como autor de la música. En todo caso, luego aparecieron discrepancias y hasta denuncias. Por eso hoy, la declaración de la cumbia como patrimonio cultural e inmaterial de la nación hace aflorar nuestro orgullo de ser gestores de un ritmo que se coló en el universo. Patrimonio nacional, hasta ahora. Tengo entendido que hace 2-3 años declararon a la salsa. Y con todo el respeto, la salsa proviene de Puerto Rico, Cuba, y se formó en Nueva York. Cosas de la música. Camino a ser patrimonio nacional en Colombia, la cumbia. No es que los demás géneros no lo merezcan, pero nos preguntamos, ¿hasta ahora? Y ahí está, La Pollera Colorá como símbolo de la cumbia colombiana. Bueno, ahí tenemos una referencia de la música folclórica. El tema de la autoría de la canción, vamos a dejarlo para una segunda parte, porque tiene mucho más que contar. En cualquier caso, se trata de una obra, insisto, emblemática de la música colombiana. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos del Café Mañanero. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Les presentamos el nuevo fenómeno de la música urbana de Colombia. Se llama Ryan Castro y ha recibido ya la bendición de J Balvin. Balvin, que se ha convertido en un especialista en esto de apadrinar a nuevos talentos de la música urbana. Ryan Castro. Aquí lo escuchamos acompañando a Balvin en la canción Nivel de Perreo. El gesto es el negocio, no importa qué. Nivel de Perreo. En control desde Spotify. La música urbana que, a pesar de su evolución, se le sigue relacionando con el perreo. Perro de raza, perro de casa. Sigue el baile ahí. Las babies son no se mueve. Van como rasta. Siempre original gangsta. J Balvin, que recordemos, apadrinó a Rosalía. Podemos mencionar en muchos nombres. Carlos Angulo. Por allá, por los lados de América Latina, a Anita. Anita es de Argentina, ¿no? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes a esta hora. Ya es bien conocido como J Balvin. Creo que es una táctica muy inteligente por parte de los artistas que ya están consolidados, brindar con estos featuring la plataforma para que otras personas se den a conocer con sus canciones. Anita, la cantante brasileña, recordemos que su idioma nativo es el portugués, sin embargo dio el salto justamente al español para hacerse un poco más internacional en el género urbano, pero bien, ha sido uno de los fenómenos de los últimos 2 años, diría yo. La canción Envolver, sin duda alguna, fue una de las más sonadas durante todo el 2021, y fue gracias a J Balvin, como bien dices, y al igual que Rosalía, que fueron como esa primera gran oportunidad para llegar a las masas. Bien, J Balvin. Dicen que Maluma se vio un poco rezagado en ese sentido de dar la mano a otros colegas, y por eso recientemente lanzó una compañía, un sello discográfico para impulsar nuevos talentos. ¿Será? ¿Será la jugada maestra? ¿Quién le sigue el paso? Con J Balvin, recordemos que en un momento se conoció lo que era el papel fundamental de Pitbull en la música urbana, de los featuring con los artistas. Durante los últimos 3 años, la argentina con la que hacía referencia era María Becerra. María Becerra, sí. María Becerra, quien actualmente está aquí en España en medio de su gira, pero también creo que J Balvin fue el primero que también logró, recordemos, en el 2019 sacó un álbum entero únicamente con Bad Bunny, cuando Bad Bunny estaba dando el salto antes de la pandemia, lo que fue su segundo álbum de producción, y muchísimos artistas más. También hoy día ya es conocido por dar ese salto tal vez a un poco más a la música en inglés. Recordemos, sus últimos featuring son nada más y nada menos que con Ed Sheeran. Entonces, sí. Ya veremos si esta es una moda que continúa o sencillamente fue un experimento para ver cómo le iba con las letras en inglés. Es decir, colabora a los cuatro vientos. Totalmente. Con lo más alto y también con los que apenas están empezando, es decir, los nuevos talentos. Bien por Balvin. Y el nuevo fenómeno que se llama Ryan Castro, nuevo fenómeno de la música urbana de Colombia. No hay quien compita en el ring. Disparo como un fusil. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Ya está con nosotros Carlos Angulo y nos trae la nota ecológica del día, uno de los segmentos más interesantes del Café Mañanero. Posteriormente estaremos con el primer sorbo de actualidad, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día, y sigue Nicky Cuervo, Carlos Angulo y la nota ecológica. La nota ecológica el día de hoy se trata de la nueva apuesta de Inditex, la reconocida marca de Amancio Ortega, quien apuesta por la ropa de segunda mano al crear una plataforma exclusiva para revender y la reparación de las prendas de sus propias marcas. Se trata Zara Pre-Owned. Brindará la posibilidad de reparar y revender los artículos de la marca Zara, y también podrán donarse prendas de Zara u otras marcas de Inditex que se destinarán directamente a la Fundación de la Cruz Roja. Es así como Inditex se adentra en el terreno de la ropa de segunda mano, un nuevo sector que ahora va a estar controlado a través de este nuevo servicio que se pondrá en marcha el próximo 3 de noviembre, primero en el Reino Unido a través de la plataforma de Zara.com y su aplicación de móvil, que se espera que para principios del 2023 ya se encuentre disponible en España y el resto de la Unión Europea como un primer paso para dar el cambio a la ropa más sostenible y, por supuesto, darle una valoración a las prendas de segunda mano que tengan un sello de calidad de la misma marca Zara. Lo cierto es que hay una preocupación en las marcas más reconocidas a nivel internacional en dar ese paso o ese salto, si se quiere, también a lo ecológico, cosa que muchos usuarios valoran no solamente en España, sino a nivel internacional. Se está convirtiendo ya en una moda también. En el Café Mañanero por las... El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La barrera de los Pirineos no es meramente física. Pese a pertenecer a culturas muy cercanas y ser grandes aliados, españoles y franceses cuentan con diferentes opiniones y prioridades en algunos temas cruciales de la actualidad europea. España es, en líneas generales, más europeísta y más abierta a la inmigración, además de estar más preocupada por el conflicto de Ucrania, que su vecino, Francia. Son tres de las principales conclusiones del estudio Francia y España, miradas cruzadas y actitudes hacia la Unión Europea y la guerra en Ucrania, que ha publicado este lunes el Real Instituto Elcano y la Asociación Diálogo. Se trata de la tercera edición de esta encuesta sobre las opiniones públicas en los dos países, lo que permite trazar su evolución. Los resultados revelan cómo es de esperar entre dos naciones tan cercanas, posturas muy similares en la mayoría de los ámbitos. Sin embargo, existen algunas áreas con diferencias considerables, la inmigración, una de ellas. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la intromisión en la política de guerra por parte del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Y es que recordemos que a principios de marzo, un camión lleno de terminales de Starlink apareció en Ucrania, y todo porque estaba siendo enviado después de la respuesta de Musk al llamamiento por Twitter del ministro de Digitalización ucraniano pidiéndole ayuda contra Rusia. Desde entonces, hasta 25.000 terminales de Starlink han llegado a Ucrania y han permitido paliar los cortes de conexión causados tanto por ciberataques como por los bombardeos rusos. Y es que después de esta jugada, que le valió a Elon Musk y a su proyecto una multitud de alabanzas como nuevo héroe situado con la causa ucraniana frente a Rusia, aparece las ventajas de Starlink, que no escapan a la inteligencia rusa y a una dependencia excesiva que podría ser un arma de doble filo, incluso de triple filo para Ucrania, ya que Elon Musk ya ha avisado de que puede ser fácilmente interceptado y atacado por las fuerzas rusas. De hecho, los problemas experimentados por el ejército de Ucrania durante la contraofensiva en Yarkov podrían ser el resultado de un sabotaje ruso. Y es que recordemos que aunque Estados Unidos y Europa se hayan ofrecido a sufragar el coste del servicio, cada vez surgen más dudas sobre el real compromiso de Elon Musk con Ucrania a raíz de sus declaraciones cada vez más cercanas a la propaganda rusa. Y es que la escalada verbal del hombre más rico del mundo, que ha llegado a enfrentarse con Zelensky y sus ministros en Twitter, podría no haber ayudado en nada a la estrategia de los países que apoyan a Ucrania. y algunos ven en el cambio de posición de Musk una victoria del Kremlin. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta posición nueva de Elon Musk afectará realmente la guerra entre Ucrania y Rusia? Y por último nos preguntamos, si se está decantando Elon Musk hacia Rusia, ¿podría considerarse que él ya conoce algunos movimientos importantes que le estarían generando la victoria a Rusia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Todo indica de que Rusia está perdiendo la guerra. Por lo tanto, suena a quimera decir lo contrario. Y ahora se viene Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Hablamos del anticipo. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Activistas arrojan tartas al rostro de la figura de cera de Carlos III. Una exposición celebra a Débora Arango, símbolo de luchas femeninas en Colombia. Henry Cavill oficializa su regreso como Superman a DC. Brian Johnson de AC/DC escribe sobre su vida como Cenicienta. Beyoncé confirma la gira de conciertos para su nuevo álbum. Tim Burton jura que nunca volverá a trabajar con Disney. El nuevo film sobre Fórmula 1 con Brad Pitt tendrá también a los pilotos de protagonistas. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Hoy tengo entendido que tiene la agenda llena. Y por otra parte, daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Pero antes estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta, que nos va a hablar acerca de la ley de memoria democrática. Memoria democrática. Esa que abre la puerta a que muchos descendientes de españoles puedan obtener la nacionalidad. A mí particularmente me suena a algo que ya existía. Hijos de españoles, nietos de españoles, que yo sepa, han podido solicitar la nacionalidad. Es verdad que algunas personas que renunciaron a la nacionalidad española les costaría, ¿no? Pero que sería cuestión de buscar en los registros. En todo caso, el asunto lo va a despejar, lo va a ilustrar perfectamente la abogada Luz Piedraíta. Y será después de esta breve pausa. Estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero, por decir, la segunda hora de nuestro programa. Y de inmediato les compartimos un segmento muy interesante, clave, para entender la actualidad de este día. Miramos el calendario, 25 de octubre. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? ¿Qué dice el calendario, Carlos Angulo? Hoy es el Día Mundial del Karate, una de las disciplinas marciales más practicadas y conocidas a nivel mundial, al igual que el 25 de octubre se conoce cada año como el Día Mundial de la Ópera. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día nos encontramos con que hoy se conoce como el Día Europeo de la Justicia, al igual que en España se está conmemorando el aniversario número 141 del nacimiento del reconocido pintor Pablo Picasso, al igual que la reconocida cantante estadounidense Katy Perry celebra el día de hoy su cumpleaños número 38. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario. En todo caso, la lista es larga y tenemos días para todos los gustos. Veía días particulares que se celebran hoy. En todo caso, ya es Vera, la abogada Luz Piedraíta, y vamos a abordar el tema de la ley de memoria histórica en breve. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. El Café Mañanero, un gusto compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Todo el mundo así, viviendo de tus abrazos. Efectivamente, en breve estaremos compartiendo este apartado con la abogada Luz Piedraíta y el segmento de asesoría jurídica. Antes, Carlos Angulo, si te parece, vamos entonces a ver qué traen los periódicos hoy. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanjotello, número 7, y que es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Por estos días también podemos disfrutar de los partidos de la Liga y la Champions, y nos preparamos con todo para el Mundial de Qatar. Qatar, sí. Que arranca en cuestión de nada, en el mes de noviembre. Ya tenemos el Mundial y tenemos pantallas para compartir la emoción del fútbol de Ecuador, de Brasil, de España. Los partidos más importantes. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM y vamos ya con el apartado de asesoría jurídica. Sí, efectivamente, ya está con nosotros la abogada Luz Piedraíta, nos acompaña en ese apartado de asesoría jurídica y hoy vamos a abordar un tema que supone una novedad para los inmigrantes y también para los españoles. Y les vamos a explicar ¿por qué? Estamos hablando de una ley que ha entrado en vigor, la Ley de Memoria Democrática. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge, buenos días a todos los oyentes, gracias por invitarnos. Tenemos un ruido allí, abogada, vamos a tratar de corregirlo, a ver qué está pasando. Donde estoy hay bastante eco, entonces claro, es complicado. ¿Sí? Sí. Bueno, le agradecemos siempre el esfuerzo. Pero da la sensación que no está bien conectado su manos libres, su micro. A ver si lo podemos... ¿Ahora sí, Jorge? ¿Mejor? Un poquito mejor. Sí, ahí. Jorge. Bien, sí, ahí le escuchamos mejor. Esto es en directo, para que se encuentre. Sí. Cosas del directo. Abogada Luz Piedraíta, entró en vigor la Ley de Memoria Democrática que abre la puerta para que muchos descendientes de españoles, hablamos de hijos, igualmente nietos, no sé si hasta tataranietos, puedan obtener la nacionalidad. Quisiéramos conocer más detalles acerca de esta ley que está dirigida especialmente para los españoles que están esparcidos por el mundo entero y aquellos en que salieron en algún momento de su país debido a las circunstancias políticas que atravesaba, muy especialmente para quienes se vieron en la obligación de pronto de renunciar hasta su propia nacionalidad. Porque ya es conocido que los hijos de españoles que están en cualquier parte del mundo perfectamente pueden obtener la nacionalidad de sus progenitores. ¿Pero por qué supone entonces esta Ley de Memoria Democrática una novedad? Pues bien, Jorge, supone una novedad y lo estábamos esperando de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se contemplan tres supuestos, grandes supuestos que van a permitir que muchísimos españoles, hijos de españoles de origen, puedan de nuevo adquirir esa nacionalidad y en un futuro dado también su familia se pueda ver beneficiada. La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el 20 de octubre y al día siguiente de su publicación ya entró en vigor, podemos decir que tiene tres grandes bloques y grandes apartados. En el primero se contempla que la posibilidad de que se pueda pedir la nacionalidad de origen para aquellos nacidos fuera del territorio español de padre o madre, de abogada, abuelos o abuelas. Abogada, ¿sí? Qué pena, pero tiene allí un ruido. Tengo entendido que es la conexión del cable. Si usted vuelve a conectar sus auriculares. Sí. Jorge. Ahora sí, vamos a ver si le escuchamos un poco mejor. Vamos a ver así si es mejor. Vale, Jorge, se plantea lo primero, que aquellos nacidos en el extranjero, de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente español, nacidos en exilio, y que por algún motivo tuvieron que renunciar a esta nacionalidad española, puedan optar a ser españoles, esa es la primera opción, y también que pudieron renunciar, ¿por qué? Por razones ideológicas, étnicas, de religión, de orientación sexual. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es de aquellos hijos o hijas nacidos de españolas que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española porque se habían casado con un extranjero y no había entrado en vigor la Constitución de 1978. Y la última posibilidad es que los hijos o hijas mayores de edad, aquí no contemplamos una edad límite, podrán adquirir la nacionalidad española de origen de sus padres por una disposición de una ley que ya hubo en el año 2007. Si los padres han adquirido la nacionalidad de origen vía esta disposición y yo soy mayor de edad, podré también adquirir mi nacionalidad española de origen. Consideraciones importantes, Luz. Importante, Jorge, para todos los oyentes, que sepan que no tenemos límite de edad, que sí que es verdad que solamente hay un límite de tiempo de 2 años que se pueda prorrogar un año más. Importante, debemos, eso sí, tener certificados de nacimiento de los padres y de los abuelos. Esa filiación tiene que quedar clara. Debemos llenar una serie de formularios y todo esto se debe presentar ante el registro civil de nuestro domicilio. La ley de memoria democrática tiene un tinte político y encontramos algunos titulares una vez entró en vigor de que se iba a desatar una avalancha de solicitudes de nacionalidades. Quisiera saber si usted lo ve así, Abu. Bueno, por el momento que no lo veo así, por decirlo así, no he tenido todavía el gusto de tramitar alguna, ya veremos con el paso del tiempo, pero yo pienso que lastimosamente muchísimas personas se han venido ya a España, han emigrado y han visto la posibilidad de regularizar su situación por otra vía. Así que ya veremos, tinte político posiblemente porque en esta ley de memoria democrática se han regulado otros aspectos que se venían y que tienen sí un punto más político, como por ejemplo el Valle de los Caídos que cambia de nombre, o una calle, o el tener que exhumar determinados cuerpos que tenían que ver con la Guerra Civil Española y el franquismo, pero lo que es la nacionalidad española de origen, esa adquisición y esa gran avalancha que me estás comentando, Jorge, por el momento, de mi punto de vista, esto no está sucediendo. De manera que no tendría entonces un gran impacto como para recuperar población que pueda venir a España. Estaba viendo precisamente los argumentos del boletín oficial del Estado y eso era justamente lo que contemplaba. Bueno, no sé exactamente hasta qué punto tantas personas se vieron obligadas a renunciar a su nacionalidad o estén en esas circunstancias. Vale, es verdad, Jorge, que muchísimos españoles tuvieron que exiliarse e irse no solo a Latinoamérica, sino al resto de países de Europa, pero también esas personas han visto cómo han vuelto de nuevo a España y han intentado buscar otras vías para estar aquí. Es verdad que aún queda algún caso aislado que otro, pero no con esa gran intención que quiere el gobierno. Abogada, finalmente vamos a recordarle a nuestros oyentes sus redes sociales y la forma de contactar, porque seguramente sobre este y otros asuntos, quería decir eso, que de pronto a lo mejor esta ley tiene impacto en el exterior, más que internamente, podría ser. Correcto, Jorge, porque muchísimas personas se plantean, yo sé que tuve un abuelo español, un padre español, pero yo estoy aquí, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, ¿cómo puedo volver a ese país de origen, por llamarlo así? Pero ya estando aquí en España, se ha buscado otras vías. Ahora sí vamos con las redes sociales, Luz, y tu número de teléfono para la gente que está pendiente de ampliar un poco más la información sobre este y otros aspectos de la ley de extranjería. tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas. Y para que sepan los oyentes, mi número de móvil 658-969614. Ya lo escucharon, la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresas. Además de los temas de extranjería, también lleva muy bien todo lo relacionado con emprendimiento, administración, de manera que ahí está también con esos servicios a la disposición de todo aquel que la requiera. Abogada, muchas gracias y que tenga un feliz día. A ti, José, a todos los oyentes, buen día. La abogada Luz Piedrahíta con nosotros en el Café Mañanero. Hoy la tecnología se resistía un poco, ¿no? Pero aquí estamos nosotros. Nos habíamos propuesto explicar un poco esta novedad para los extranjeros o para los propios españoles, porque está dirigida especialmente para aquellos españoles que un día tuvieron que salir del país en unas circunstancias muy adversas y ahora tienen esa posibilidad, pero que no es tanto, por lo menos desde la experiencia de la abogada Luz Piedrahíta, no se ve así. Momento para una pequeña pausa. Ya está por aquí llegando Evelyn Lambert. También está Carlos Angulo. Ahora sí, Carlos, vamos con todo. Los periódicos nos esperan. La gente que está atenta a cómo titula la prensa no nos da más tregua. Así que vamos inmediatamente con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La prensa nacional e internacional, especialmente de América Latina, aquí en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País de España. Atención cómo viene en el día de hoy la principal prensa española. Rishi Sunak, elegido quinto primer ministro del Brexit. Hay más titulares. Bueno, debo decirle que la fotografía de portada es para Rishi Sunak. Y su círculo más cercano en la política británica, celebrando desde luego, felices. Los baristas investigan abusos de un ex alto cargo del Partido Popular de Murcia. Vamos con los titulares del diario El Mundo, Carlos Angulo. El diario El Mundo titula: la redacción del Tribunal Supremo establece que es una barbaridad hacer una nueva reforma legal para unos señores que han ido siempre contra el Estado. Entre otras de las noticias, el COVID-19 llegan las infecciones del otoño, de la octava ola del COVID y la gripe del virus respiratorio sincital, probando así una vez más que iniciará un nuevo periodo de vacunación para la gripe que llega estacional en España durante el invierno. Nos vamos para América Latina, el diario El Clarín de Argentina. Máximo no ve a Cristina, candidata, y deja también afuera a Alberto Fernández y Massa. Máximo es el hijo de los Kirchner, y a la Cristina que se refiere es a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y ex presidenta de Argentina. El diario El Mercurio de Chile titula: ante quiebras de empresas y crítica de situación del rubro, la construcción entra en crisis. Crece la presión por medidas, pero los expertos piden que se evite subsidiar los problemas de gestión para el próximo año. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia, a ver qué nos dice la prensa más destacada de Colombia, el periódico más importante del país. Deslizamientos tienen alerta a más de la mitad de los municipios. Autoridades advierten que durante 2022 precipitaciones han sido atípicas por fenómenos de la Niña. Con dólar bordeando los 5,000 pesos, sugieren intervención del emisor. Más titulares. El diario El Comercio de Perú titula: PJ anunciará el día de hoy, martes, si se otorga o no una prisión preventiva para los ex asesores del presidente Pedro Castillo, mientras se mantiene todavía el caso del gabinete en la sombra, al igual que cuáles pudieran ser las sanciones que se presentarían a Pedro Castillo durante esta misma semana. Continuamos repasando los periódicos. Llegamos ahora hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca: el tren de Aragua sin horario de arribo a la agenda política. Recordemos, el tren de Aragua es una banda criminal que está expandiéndose por toda América Latina. El Nacional de Venezuela titula: Panamá cierra la frontera norte con Costa Rica y los migrantes venezolanos quedan confinados en Centroamérica. De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, no se permitirá la entrada irregular a toda persona que viaje desde el norte hacia el sur del continente, como muchos pretenden hacer luego de que Estados Unidos le cerrase la frontera terrestre la semana pasada. El Correo del Sur de Bolivia, sobre el censo, Defensoría, Iglesia Católica y Evangélica exhortan al diálogo de cara al pueblo. La prensa de Nicaragua: el gobierno de Daniel Ortega anuncia una nueva jornada de vacunación de refuerzo contra la poliomielitis, mientras que Estados Unidos oficializa nuevas sanciones a la industria del oro en Nicaragua y amenaza a otros productos de exportación. El Diario Libre de la República Dominicana: plan de alfabetización con reportes de altos gastos y pocos resultados prácticos. El Diario de México titula: la Secretaría de Agricultura implementará acciones a tratar tras los primeros casos de gripe aviar que se han presentado en el municipio de Metepec. Y ahora Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde esta noche veremos en acción a los equipos españoles en la fase de grupos en la jornada 5 de 6, y en donde el Sevilla tendrá una durísima prueba de fuego si quiere continuar peleando por algo en esta Champions. Quizá el Real Madrid lo tiene más suave, ya que va liderando su grupo y ha asegurado el paso a la siguiente ronda. No contará ni con Valverde, ni Benzema, ni Modric. Continuamos con la Liga Española, porque anoche vimos tremendo partidazo entre el Celta de Vigo y el Getafe. Empate 1-1, pero con intensidad hasta el último segundo. Y Unai Emery, que se despide del Villarreal hoy a mediodía en rueda de prensa. Intempestiva salida y donde deja un club sin entrenador. Y continuamos con el sorteo de la Copa del Rey, porque el gordo de esta Copa del Rey era el Atlético de Madrid, y el que se la ganó lo está celebrando como si hubiese ganado el gordo de Navidad. Y Novak Djokovic y Rafa Nadal, que estarán en el Grand Masters 1000 de París. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Gracias. Y de inmediato viene por aquí Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. A ver de qué se está hablando en estos momentos en lo que es Instagram, igualmente Twitter. Carlos, ¿qué traen las redes sociales en estos momentos? Lo que está siendo más comentado por las redes, por los usuarios de redes sociales en este momento, justamente es la caída mundial de una red social. WhatsApp se encuentra caído en estos momentos. Los mensajes no se pueden enviar o no se marca el doble verificación. Distintos usuarios en distintas partes del mundo están reportando no poder enviar mensajes, al igual que no poder recibir ningún tipo de imágenes o notas de audio. Por los momentos, los informes de los usuarios indican problemas en WhatsApp, pero la empresa no ha lanzado ningún tipo de comunicado oficial, ya que es muy reciente lo que está sucediendo en este momento. Entre otra de lo más comentado, el hashtag toque, T-O-K-E, es lo más comentado, ya que es el tema de Chanel que acompañará a la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar 2022. Entre otra de lo más comentado, el Reino Unido tiene un nuevo primer ministro, se trata de Rishi Sunak, al igual que Henry Cavill hace su regreso oficial a través de las redes sociales como Superman en el universo extendido de DC. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Caída de WhatsApp y sigue siendo comentado el hashtag House of the Dragon, al igual que en Villarreal están promocionando el hashtag Gracias Emery. Gracias, Carlos. El Villarreal que dice gracias, Emery. Y yo que digo gracias, Carlos. Por ese repaso de las noticias más importantes del mundo. No, de las tendencias en las redes sociales y esa preocupación. Preocupación, imagínese. Caído WhatsApp en estos momentos. Muchos usuarios están estimando el uso de plataformas alternativas, plataformas de mensajería como Telegram, al igual que los mismos chats de Facebook y de Instagram podrían servir en estos momentos para utilizar como medida preventiva al momento que vuelva la plataforma de WhatsApp, ya que, como bien dijimos, en este momento la plataforma todavía no ha lanzado ningún tipo de comunicado, pero me imagino porque sigue siendo muy reciente el ataque que está sucediendo en este momento. Sí. ¿Qué dices, Evelyn? Buenos días. Bueno, WhatsApp se ha convertido en una red social tan importante que ha desplazado hoy en día el correo electrónico. Hay muchas empresas que ya dan por oficial una comunicación si se transmite a través de WhatsApp. Así de importante es esta red que forma parte, recordemos, del grupo Meta. Así que sí, es una preocupación sobre todo para quienes actualmente se están desarrollando en el mundo empresarial porque es una comunicación casi directa entre jefes y colaboradores. Tiene de especial WhatsApp que va más allá de lo común de las redes sociales. Es una red de trabajo. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae un repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Dos activistas de Just Stop Oil estamparon ayer lunes dos tartas de chocolate en el rostro de la figura de cera del rey Carlos III en el Museo Londinense de Madame Tussauds, con la consigna de que el gobierno británico detenga las nuevas licencias de petróleo y gas. La ciencia es clara, la demanda es sencilla. Detener las nuevas licencias de petróleo y gas, proclamaron mientras arrojaban las tartas a la escultura que está rodeada de la de otros miembros de la familia real británica. La entidad ecologista compartió la acción en un video en redes sociales, acompañado de unos tweets en los que denuncian al monarca inglés por haber abandonado sus planes de asistir y dar un discurso en persona en la próxima COP27 de la ONU, que se celebrará del 6 al 18 de noviembre en Sharm el Sheikh, Egipto. Una exposición que recoge un periodo de luchas políticas de la pintora colombiana Débora Arango, referencia del feminismo del siglo XX, fue abierta al público en la ciudad de Bogotá en un momento en que su pensamiento está más vigente que nunca. La muestra, titulada Débora Arango, República 1948-1958, abarca un periodo de gran agitación política en el país que comienza con la convulsión popular que siguió al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Las pinceladas críticas incluyen también el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, la junta militar que lo sucedió y el Frente Nacional, como se conoce el acuerdo entre los partidos liberal y conservador para alternarse el poder. Esos acontecimientos son plasmados por Débora Arango, periodo de 1907 a 2005, en 16 óleos y acuarelas, en los que su talento expresa con un derroche de color y sátira política su visión del gobierno y las instituciones colombianas de mediados del siglo XX. Black Adam tiene una impresionante escena post-créditos en la que Henry Cavill regresa al universo extendido de DC para marcarle los límites al antihéroe personificado por Dwayne Johnson. En esta secuencia tan celebrada por los fans de la marca del Hombre de Acero, le manifiesta a Ted Adam que ellos tienen que hablar, algo que puede significar el principio de un combate para la historia. Henry Cavill aprovechó sus redes sociales para dejarle un mensaje a todos sus seguidores, especialmente ahora que el fin de semana terminó y, según el actor, muchos de ustedes ya vieron Black Adam. En ese momento, el actor británico dijo que tanto la imagen que acompaña el mensaje en cuestión como el cameo en la película de John Colette Serra son solo un pequeño adelanto de lo que está por venir. Antes de comenzar a arrancar el techo de los estadios como cantante principal de ícono del rock duro AC/DC, Brian Johnson estaba arreglando techos. En sus nuevas memorias, el cantante de Hell's Bells cuenta cómo pasó de ser instalador de techos de automóviles de vinilo en el noreste de Inglaterra a liderar una de las bandas más más aclamadas del mundo. Es una historia de Cenicienta. Solo Johnson, ahora de 75 años, fue Cenicienta al menos 3 veces y nunca abandonó su sueño de cantar en una banda de rock and roll. Meses atrás, Beyoncé nos deletó con el primer sencillo tras una temporada de ausencia, Break My Soul, y a finales de julio publicó su 7º álbum de estudio, Renaissance, causando euforia total entre su fanaticada. Aunque todavía no ha publicado ningún videoclip del nuevo disco, se acaba de hacer oficial la nueva gira de conciertos y los primeros tiquetes ya fueron vendidos. Desde septiembre se dieron los rumores de un posible tour, ahora es cuando la mismísima cantante dio la confirmación. Lo cual ocurrió este fin de semana cuando asistió a la 5ª gala anual de arte usable de Waco como honoraria copresidenta de este evento de caridad. La gira empezará en verano del próximo año y contará con destinos tanto en Estados Unidos como fuera del país norteamericano. El director Tim Burton, quien a lo largo de su carrera concretó múltiples colaboraciones con Disney, incluyendo su relativamente recién remake live action de Dumbo, planteó que ya no quiere tener ningún tipo de relación con el gigantesco conglomerado. En el marco de una participación en el Festival Lumière de Lyon, evento en el que fue distinguido con un premio, Burton explicó en primer lugar que su distancia con la compañía del ratón Mickey se debe a que los proyectos individuales no tendrían espacio ante el dominio de grandes franquicias como Marvel Studios. Todo ha llegado a estar muy homogenizado, muy consolidado, hay menos espacio para diferentes tipos de cosas, explicó. También recalcó que nunca llevaría a cabo una producción de Marvel Studios, ya que solo puede lidiar con un universo. No puedo lidiar con un universo múltiple. El más reciente proyecto del director es la nueva serie de Merlina, basado en el personaje de los Locos Adams, que se estrenará en Netflix. Apple consiguió los derechos para realizar un film sobre la Fórmula 1, el cual será producido por Lewis Hamilton y protagonizado por Brad Pitt. Es por esto que la presencia del actor norteamericano en las últimas carreras del campeonato no es una casualidad. Así, Brad Pitt junto al equipo de producción de la película prepara ya los detalles del comienzo del rodaje, que según ha confirmado el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se iniciará en los circuitos durante la segunda mitad del 2023. Actualmente, la Fórmula 1, el equipo de producción y los representantes de los equipos están negociando el modo de sincronizar la competición con el rodaje de la película. Lewis será muy importante porque ama este nuevo proyecto y mantendrá la autenticidad adecuada a la película, confirma el dirigente italiano. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero, y es el momento de escuchar a Evelyn Lambert, que nos trae comentarios del mundo de la farándula, igualmente el apartado de las nuevas tecnologías. Evelyn, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Hoy no iniciamos con entretenimiento, hoy vamos a iniciar con un tema relacionado a tecnología y también a innovación. Se está llevando a cabo, de hecho inició ayer el Valencia Digital Summit, un evento que en la ciudad de Valencia se ha implementado por 5 años. La ruta del Valencia Digital Summit es clara y es posicionar a Valencia dentro del mapa nacional e internacional en cuanto a innovación. De hecho, el CEO de Startup Valencia, entidad organizadora del evento, destacó que el balance de la trayectoria de Valencia Digital Summit no puede ser más positivo. Desde la primera edición de este evento, ya hace 5 años, la actividad ha crecido de manera exponencial, atrayendo cada vez más a emprendedores, a startups y a inversores. También es importante destacar que el objetivo es consolidar a la ciudad como tercer hub tecnológico de España y poner lógicamente al ecosistema valenciano en lo más alto del panorama internacional. ¿Dónde se estará llevando el Valencia Digital Summit? Se estará llevando a cabo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Vamos a dar algunos datos interesantes en cuanto a participación de esta 5ª edición. Más de 1.500 startups, más de 250 inversores y más de 150 corporaciones, así como más de 300 ponencias de líderes tecnológicos. Un evento que se ha convertido en una cita imprescindible dentro del sector de la tecnología y la innovación y espera reunir, ojo, a más de 10.000 personas de 30 países distintos. Este año la cita es en el Museo de las Ciencias y por supuesto estaremos como Café Mañanero presentes en este evento porque hay muchas ponencias que nos interesan. Por ejemplo, me interesa muchísimo escuchar la historia del CEO de Jeff, un app precisamente que es de hecho española y que se está expandiendo por todo el mundo. Mi estimado Carlos Angulo, nos vamos al Valencia Digital Summit. Tal cual, como establece Evelyn, esta es una gran oportunidad para todas aquellas personas que les interesa no solamente el emprendimiento, sino buscar más allá de cómo las marcas se venden. Esta es una oportunidad de escuchar a grandes inversores, a grandes emprendedores y exitosos dirigentes de empresa que pueden mostrar tanto su experiencia como la manera en la que ven sus tipos de negocio para inspirar a otros a cómo pueden llevar a cabo sus futuros en cada una de las empresas. El objetivo de Startup Valencia como organización al realizar este tipo de eventos de forma anual en la ciudad es justamente convertir a Valencia en una incubadora de este tipo de empresas que vayan creciendo y que por consiguiente en las próximas ediciones dejen de ser startups y se conviertan ellas mismas en las nuevas fuentes de inspiración para las siguientes empresas en el futuro. Destacar que uno de los platos fuertes, disculpa Jorge, creo importante esta información, uno de los platos fuertes de esta edición 2022 es la participación de Anne Hyatt, estratega de liderazgo con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley y también funge como experta en negocios y es partner de Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, y de Eric Schmidt, también parte como chairman de Google. Así que, a ver, se hablan de grandes nombres en la industria de la innovación y la tecnología. Yo creo que esta es una apuesta segura para personas de todas las edades, porque de pronto, Jorge, se cree que la tecnología e innovación solamente es para una generación centennials o millennials. Aquí se está apostando a que personas de diferentes edades puedan aprender acerca de todo lo que está aconteciendo en el ecosistema emprendedor. Y definitivamente la tecnología y la innovación es lo que vivimos, es lo que respiramos, y creo que este es un evento al que hay que asistir, que ojo, hay una parte que es gratuita, hay otra que es cobrada, y pero la entrada que fue gratis para la mayoría de asistentes te permite asistir a la mayor parte de conferencias. Así que para los que van a ir, estaremos por ahí como equipo de Café Mañanero. Le decía que es un camino que emprendió Valencia de hace ya algún tiempo, apostando por las nuevas tecnologías, la startup. Y se ha visto precisamente ahí en la zona del puerto, en la lanzadera, famosa lanzadera, ¿no? También han aflorado por toda la ciudad un goteo de coworking que han facilitado el desempeño de muchos emprendedores, muchos que de pronto no tienen todavía la posibilidad de montar una oficina, han encontrado una verdadera estrategia de ir desarrollando sus proyectos. Y de esa forma, Valencia se ha venido perfilando como una ciudad a la vanguardia de esas que promueven las nuevas tecnologías. Son eventos que vemos en Madrid normalmente, igualmente en Barcelona, pero que en esta oportunidad se trasladan hasta la capital del Turia. Así van creciendo justamente, como bien dice Jorge, convertir en la oportunidad de que Valencia se ofrezca cada vez más con este tipo de eventos en el que se den a conocer, y que por consiguiente, si el Valencia Digital Summit se sigue haciendo año tras año, cada vez también surjan otro tipo de eventos de otro tipo de iniciativas y cada vez sean cada vez más los que promueven este tipo de presencia de emprendedores en la ciudad. Importante, bueno, la novedad de este año, aparte de los foros temáticos y los invitados de lujos, es que la localización del evento se pasará, y esto es importante, lo dije anteriormente, pero quiero destacarlo, al Museo de las Ciencias. Y también en los foros temáticos hay muchas áreas de interés, y algunos de los temas que se estarán abordando definitivamente son el blockchain, temas relacionados con el sector o rubro de salud, bienestar, marketing B2B e incluso aeronáutica. Muchas gracias, Evelyn. Igualmente, Carlos Angulo, muchos éxitos. Ya van camino hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde les espera este gran evento de nuevas tecnologías y emprendimiento. Vamos ahora a cambiar rotundamente de tema, porque, por supuesto, como segmento de entretenimiento nos encanta la música, estar pendiente de todo lo que acontece alrededor del ámbito musical. Y vamos a hablar acerca de una gran conocida aquí en España. Me refiero a quien fuese protagonista de la serie de Netflix Élite. Dana Paola es muy querida aquí en España, pero recordemos que Dana Paola es cantante de origen mexicano e hizo una colaboración histórica para la marca de refrescos Coca-Cola, que aunque no nos patrocina, la vamos a mencionar, porque Dana Paola junto con dos artistas, una de Egipto, Feluca, y la otra artista procedente de Arabia Saudita, Tam Tam, están siendo prácticamente las protagonistas del nuevo video musical, una adaptación del tema de la banda Queen, A King of Magic, y este tema representará a la industria Coca-Cola en el Mundial Qatar 2022. Dicho de otra manera, Coca-Cola pisa fuerte con poder femenino en Mundial Qatar 2022. Y antes de hablar más detalles de este tema, escuchemos un trocito de la canción porque está bastante bonita. Suena bien. King of Magic, estamos escuchando a Queen. Recordemos que esta es una adaptación de la famosa canción de la banda británica Queen. El Mundial Qatar 2022, mi estimado Jorge Rivera y Carlo Angulo, se acerca cada vez más. Recordemos que esta, por mucho, es de las juntas deportivas más importantes a nivel mundial. Y bueno, yo creo que Coca-Cola se ha apuntado un 100 al reunir a tres artistas de Egipto, Feluca, de Arabia Saudita, Tam Tam, y de México, Dana Paola. De acuerdo con Coca-Cola Company, Universal Music Group, esta nueva versión del clásico de Queen forma parte de una campaña de Coca-Cola Company que lleva por nombre Crees es Magia. Y bueno, hay mucha información que se está manejando alrededor del Mundial Qatar 2022. Además de este lanzamiento de Coca-Cola, según ha informado la FIFA, a lo largo del desarrollo del Mundial habrán 6 noches de espectáculos musicales, entre los cuales ya están confirmados el niño de Medellín, y me refiero a J Balvin, quien llevará su música a un escenario en Qatar 2022 el próximo 24 de noviembre. Y por otro lado, otros artistas que ya están confirmados es la banda Black Eyed Peas, quienes se presentarán también en escenario el próximo 20 de noviembre. Así que J Balvin, el niño prodigio de Medellín, y Black Eyed Peas se hacen presentes en Qatar 2022 en el Mundial de Fútbol. Y bueno, y Dana Paola representando América Latina en esta canción, que es la elegida por la industria Coca-Cola para el Mundial Qatar 2022. Diversidad también de diversión, por supuesto, y pues de música. It's been so cool, so incredible. I'm so grateful for this moment. It is magic, honestly. Ahí lo tenemos. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos para todos los que van a participar en el Mundial de Qatar 2022. Y ya viene precisamente la información deportiva en el Café Mañanero. Antes llega Carlos Angulo con el personaje del día. Carlos, que no, gracias, Evelyn, gracias, éxitos allá en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y de inmediato vamos entonces con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlo Angulo. Rishi Sunak es el nuevo primer ministro del Reino Unido, quien fuese el exministro de Economía y quien fue derrotado por Liz Truss en las primeras elecciones internas en el mes de septiembre, fue el nuevo favorito para convertirse en el nuevo líder del Partido Conservador y, por ende, en el nuevo líder del Reino Unido, siendo el primer ministro. El más joven, se convertirá en el primer ministro más joven de la historia moderna del Reino Unido, ya que recordemos, apenas tiene 42 años. Y lo más importante y lo que más se resalta en este momento es que es la primera persona de ascendencia india en llegar al cargo de primer ministro. Sunak se ha hecho con el liderazgo de los conservadores y será el nuevo inquilino de Downing Street tras una audiencia, la primera audiencia, con el rey Carlos III, en el que será nombrado como el tercer primer ministro del Reino Unido en menos de 2 meses. Gracias, Carlos. Y de inmediato nos espera entonces en el Latino Deportes. Los deportes aquí en el Café Mañanero. El de- deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos nuestro espacio con el patrocinio de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Recuerden, gastronomía de Brasil y Ecuador. Abierto de miércoles a domingo. Les ofrece también lo mejor del fútbol, la Champions, la Liga. Y estamos listos para el Mundial de Qatar. Para seguir con Ecuador, con Brasil, con España y con todas las selecciones importantes. Sí. Vamos entonces a dar dos citas en Restaurante Yacaré para disfrutar el mejor fútbol. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Entramos en materia. Jornada de Champions. Juega el Real Madrid, el vigente campeón. Podrá permitirse incluso una nómina alterna. Una oportunidad para jugadores como Rodrigo. Igualmente Asensio. Pero tendremos definitivamente la posibilidad de ver a un Real Madrid alterno. Pero no por ello, pues podemos pensar de que va a tener menos posibilidades en el día de hoy. No, nada de eso. Se trata de un equipo que ha venido demostrando que es muy compacto. Tiene una nómina bastante equilibrada. Va a enfrentar al Leipzig y solamente va a disputar el primer puesto, a confirmar la primera posición, es decir, ser cabeza de grupo, clasificar como primero de grupo. El Sevilla también se cita con la Champions, se lo hace ante el Copenhagen. Las circunstancias del Sevilla son totalmente diferentes. Mañana turno para el Barcelona y el Atlético de Madrid. Compromiso entonces hoy para el Real Madrid a las 9 de la noche, mientras que el partido del Sevilla será a las 6:45 de la tarde. Tengo alguna dificultad para poder compartir los archivos. Por eso escuchamos a Adolfo Jiménez del Río. Y por otra parte, a ver, también vamos dando cuenta de lo que ha pasado con Unai Emery. El técnico, de una forma repentina, ha anunciado que se va a la Premier League. Deja al Villarreal. Hay que decir que ha hecho una buena campaña. No podemos olvidar lo que pasó en la Champions. Llegó hasta los cuartos de final. Un equipo que tiene una nómina que va con lo justo. Sí. Rinde bastante el Villarreal para lo que produce. Llegar, por ejemplo, a los cuartos de final de la Champions. La temporada anterior, pues la verdad es que tiene mucho que agradecerle a Unai Emery. Y efectivamente así lo veíamos en las redes sociales. Hace poco Carlo Angulo daba cuenta cómo estaban las redes sociales y una de las palabras que más sobresaliera: gracias Unai, en referencia a Unai Emery. Adolfo Jiménez del Río. Repasamos entonces la actualidad deportiva. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Comenzamos con la Champions, donde esta noche veremos en acción a los equipos españoles en la fase de grupos, en la jornada 5 de 6, y en donde el Sevilla tendrá una durísima prueba de fuego si quiere continuar peleando por algo en esta Champions. Quizá el Real Madrid lo tiene más suave, ya que va liderando su grupo y ha asegurado el paso a la siguiente ronda. No contará ni con Valverde, ni Benzema, ni Modric. Continuamos con la Liga Española, porque anoche vimos tremendo partidazo entre el Celta de Vigo y el Getafe. Empate 1-1, pero con intensidad hasta el último segundo. Y Unai Emery, que se despide del Villarreal hoy a mediodía en rueda de prensa. Intempestiva salida y donde deja un club sin entrenador. Y continuamos